Y dice que hoy vamos a escuchar a dos cuentacuentos que llegaron de Paraguay para compartir cuentos en el segundo encuentro intercultural boliviano-paraguayo. Comenzamos con Gabriel Estigarribia, quien nos cuenta la sentencia. Era exactamente la medianoche de aquella noche. El emperador, durmiendo, soñaba. Soñaba que caminaba por los jardines del palacio y encontró a un ser que le pidió su amparo. El emperador accedió. El ser dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, Wen Cheng, el ministro del emperador, le daría muerte. En el sueño, el emperador prometió a toda costa proteger a aquel dragón. Cuando se despertó, llamó a Wen Cheng, su ministro, y lo tuvo en quehaceres durante todo el día. Cuando estaba a punto de llegar la noche, lo invitó a jugar una partida de ajedrez. La partida fue larga y reñida, y por el cansancio, Wen Cheng quedó dormido. Un gran estruendo sacudió todo el imperio. Rápidamente, dos guardias del emperador trajeron la cabeza de un dragón bañada en sangre y la tiraron ante el rey. Wen Cheng, que había despertado, dijo: "Justo acabo de soñar que maté a un dragón como ese". Ahora, Ayrin Sarta nos cuenta dos historias donde los personajes principales son femeninos. Comenzamos con el cuento Ellas. Yo he conocido amores chiquitos, amores grandes, y como todos, he conocido amores eternos. Pero el amor de ellas era electrizante. Cuando se miraban de reojo, sentían cosquillitas que les subían por todo el cuerpo. Tenían curvas y eran redondas, y se llamaban la una a la otra guapa. Pero ellas tenían miedo. De vez en cuando hacían fuerza para quedar de frente la una a la otra. Lograban rozarse y entonces esas cosquillitas de electricidad las recorrían y se ponían nerviosas y algo pasaba. Parecía que el viento no quería que se juntaran. Un día, una de ellas tomó aire y se llenó entonces de un aire espeso que la fortaleció. La otra tomó coraje y ese día, impulsadas como por el viento, se juntaron. Se estrecharon tan fuerte que compartieron sus curvas, se deleitaron, se tocaron y sintieron de nuevo las cosquillitas. Ese día, las dos nubes desparramaron en una tormenta de amor por toda la tierra, ese amor contenido y electrizante que se tenía. Nos despedimos de Ayrin Sarta con un cuento de amor. La mujer llevaba 3 días llorando. Cuando entró al apartamento, lo primero que vio fue, a su derecha, las fotos de él, sonriente. Al otro lado, el baúl con sus cosas y encima la cajita con sus cartas. Entonces respiró hondo y decidió primero irse derecho y tomar un largo trago de whisky. Cuando lo hizo, entonces sí miró las fotos y las cosas y decidió irse junto a las fotos. Se paró al lado de los retratos y las sacó una a una. Las rompió en miles de pedacitos y se las comió para que su amor ya no tuviera rostro. Luego tomó otro trago de whisky y se fue hacia la caja con sus cartas. Y también las rompió, las tomó en la mano, miró el papel amarillento y empezó a tragarlas una a una, para que su amor ya no tuviera historia. El empacho le duró una semana, pero el amor le duró toda una vida. La mujer, a los 85 años, tuvo un ataque al corazón. Los médicos de emergencia le abrieron el pecho para salvarle la vida y encontraron que el ataque había sido causado porque una vena estaba obstruida por un pequeño papel amarillento que con letra masculina decía: te amo, te amo. Agradecemos el apoyo del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz, que invitó a las narradores paraguayos Gabriela Estigarribia y Airim Sarta. Claudia Daza los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que...